Comenzamos con este espacio de noticias semanal, esta corresponsalía Vizcaya sobre temas vizcaínos. Y comenzamos hablando de algunas movilizaciones y paros contra la carestía de la vida y las subidas de productos básicos. Nos encontramos en un contexto de fuertes subidas, como decimos, en productos básicos como la luz, que ayer tuvo picos de 400 euros megavatio hora, los carburantes desbocados, aunque esto está teniendo un efecto en el transporte público, porque está permitiendo que mucha más gente, viendo el precio que está la gasolina, que se anime a utilizar el transporte público, una huelga en el transporte que ya lleva 10 días, subidas importantes en muchos productos alimenticios, escasez de algunos productos, ahora y antes que hubiese la huelga de transportistas. Algunos supermercados ya están empezando a no tener género. Bueno, pues como en Brema siempre está el aceite de girasol, que bueno, allí en algunos supermercados ni se encontraba. Bueno, un panorama complicado que ya está empezando a afectar a muchos sectores, arranchales que siguen sin faenar y grandes y pequeñas empresas que se están pensando o han parado ya la producción, bueno, pues como Cementos Lemona o ACB en Sestao, pues por nombrar alguna. Asimismo, se espera una activación de ERTES en estas empresas y, por ejemplo, nos han parecido significativas las palabras de Adolfo Rey, gerente de la patronal del metal de Vizcaya, que señala que algunas empresas están a punto de colapsar. Es difícil pensar, dicen, en una situación más complicada que la que nos encontramos en estos momentos, porque se están juntando todos los factores negativos. Teníamos la pandemia, la guerra, el precio de la energía, la inflación y ahora la huelga del transporte, que complica aún más la situación. Una tormenta perfecta que va a requerir de los gobernantes la toma de decisiones que por ahora pues, no se está tomando y ya veremos las que se vayan a tomar, qué desarrollo pueden tener y si van a ser efectivas y sobre todo si van a ser equitativas para con toda la población. Y en estos momentos de incertidumbre han surgido dos iniciativas para hacer frente a toda esta carestía de la vida. Por un lado, la que protagonizó Kontseilu Socialista en las cuatro capitales de Euskal Herria el pasado sábado, con sendas manifestaciones con una pancarta que decía precisamente "Parad la carestía de la vida, visitaren garestitzea gelditu", y en el caso de Bilbao reunió a miles de personas haciendo un llamamiento al proletariado a movilizarse y a oponerse pues a esta insoportable, como dicen, subida del coste de la vida, solidarizándose con transportistas en huelga y dejando claro que para cambiar esta situación no confían ni en las instituciones ni en la burguesía. Y por otro lado, la iniciativa de sindicatos, grupos ecologistas y agentes sociales para hacer frente a la subida de la luz y que con el lema "No al saqueo, derecho a la energía" recorrerá las calles de Bilbao este sábado 26 de marzo a las 6 de la tarde desde la Plaza de la Riaga. Para mañana tienen prevista la rueda de prensa, mañana jueves, donde denunciarán la pobreza energética, los beneficios de las empresas energéticas y la situación de precariedad que está suponiendo esta subida imparable de la luz. Y harán un llamamiento a participar en la manifestación del sábado que comentamos. Pasamos a otro tema. Teníamos previsto hablar algunos asuntos relacionados con memoria histórica que han ocurrido en Vizcaya en la última semana o en las últimas semanas. Por un lado, en Lemoa llevan años trabajando sobre la guerra civil, sobre toda la contienda bélica, en un ejercicio de memoria histórica que ahora, después de haber organizado conferencias, ciclos de cine, visitas guiadas a trincheras del Cinturón de Hierro, limpiadas por los vecinos y vecinas de este pueblo, ahora se ha materializado este ejercicio de memoria histórica en un museo específico denominado Lemoat 1937, la última victoria del ejército vasco, donde se muestran objetos originales y se recrea el contexto de la batalla en el monte Lemoat, tanto en el museo como en el propio monte. Hay paneles explicativos para explicar todo lo relativo a esta batalla, pero en este museo, que es lo que es ahora noticia, se puede encontrar todo este tipo de, de cuestiones. Es un trabajo que surgió tras un proceso de participación ciudadana que junto al Ayuntamiento de Lemoa ha querido recuperar y preservar junto al Ayuntamiento pues lo acontecido en esta contienda en un ejercicio, como decíamos antes, de memoria histórica antifascista. Y por su parte, Ernai anuncia que nuevos símbolos franquistas han sido destituidos o destruidos, como la Cruz de la Dársena de Portugalete, a los que se unen otros símbolos franquistas retirados o derrumbados en Ondarroa o en el Monte Lomoat de Lemoa, que antes hacíamos referencia, también en Bilbao, Guernica o Durango. Vale, y más cosas, hablamos ahora de homenajes. En estos días ha habido dos homenajes populares e institucionales. Por un lado, realizado por el Ayuntamiento de Durango a Benita Uribarrena, durangarra que participó en la Guerra Civil y que más tarde tomó parte en la resistencia francesa al nazismo y que incluso fue condecorada por su participación. Bueno, pues un homenaje que hubo hasta a esta mujer. Y también en Derio se ha hecho un homenaje a John Wood Goicoechea, que en 1972 apareció muerto. La versión oficial hablaba de suicidio, pero sus familiares creen o sospechan que fue tiroteado por la Guardia Civil y andan ahora pues en la búsqueda de la verdad, con el obstáculo siempre en estos casos pues de la ley de secretos oficiales, que blinda estas causas para evitar que se conozca verdaderamente pues lo acontecido. Pasamos ahora a otro tema, un tema importante, que es la victoria de las trabajadoras de la limpieza del Guggenheim. Después de 9 meses de huelga, a las trabajadoras de limpieza del Museo Guggenheim pues, han llegado a un acuerdo con Ferrovial que supone una subida salarial del 20% y acabar con la parcialidad con los contratos parciales. Han sido meses de una pelea tremenda de estas trabajadoras, pero que al final pues ha tenido su fruto. Y acabamos esta crónica de temas vizcaínos o noticias acaecidas en Vizcaya, hablando de casas de las mujeres en Vizcaya por hacer. En concreto, los casos de Bilbao y Barakaldo. Es un hecho llamativo que las dos poblaciones con más habitantes de Vizcaya, Bilbao y Barakaldo, no cuenten con casas de las mujeres, teniendo en cuenta pues la carga, lo estratégico que puede ser dentro de las políticas de igualdad, pues tener este tipo de espacios dedicados pues, bueno, pues a las mujeres y a su empoderamiento. El caso de Bilbao es sangrante, aunque se están dando algunos pasos para revertir esta situación, sobre todo por la iniciativa popular Coloreche. Y ahora pues hemos conocido las críticas que se hace al Ayuntamiento de Barakaldo por presentar un proyecto de Casa de las Mujeres sin proyecto, sin recursos, solo aparece la intención de adquirir un local, y por ello ha sido criticado por el colectivo feminista de este municipio de Barakaldo, Arguita. Bueno, y ya pues vamos a pasar a la agenda. Para mañana, jueves 24, hay una huelga estudiantil convocada y va a haber movilizaciones. En el caso de Bilbao, pues va a partir desde las 12, desde la Plaza Elíptica. En numerosos pueblos de Vizcaya y de toda Euskal Herria hay actos alrededor de la Corrica, lo que se llama la Corrica Cultural, y que, bueno, pues que empezará, la misma Corrica empezará la semana que viene. Hoy a las 7 hay una dinámica vecinal contra los pisos turísticos y hoteles en el casco viejo, y va a ser en la sede de Biotzean, en la calle Ronda número 25, primero. Mañana jueves, la finalísima de Perbertso, Bertso Lehiaketa, que es una iniciativa organizada por bares y espacios alternativos de la calle Ronda del casco viejo, que bueno, pues que ya llega a su final después de varias sesiones. Y para acabar, pues en Carmela, mañana 24 de marzo a las 6:30, pues va a haber la presentación del documental Monopolia sobre el agua, el negocio y poder político. Así se domina. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Agur.